4. Crispín tiene una cabra lechera. 5. La leche cruda suele ser dañina. 6. La crema de leche es muy buena. 7. Después del recreo, voy a escribir. 8. Crispín tiene el pelo crespo.